Traigo mil a los kill, a los kill. Con mi candil, tiro mi misil agil. Volatil, como volatil, cortando lo débil. Con ojos rojos que parecen mil evil. Pongo el dos, fumando flow. Loco flow, no paro, inhalo. De guata, cine, top, top, top. Miren quién llegó, marihuana, salsa, cometiendo su mano. Elevo, salgo a la esquina con mi dog. Manejamos el control con los ojos rojos. Nos metemos al ring como king. Solo falta smoking. Con mi sing, everything. Inhalamos watching. Con mi sing, cortamos nubes hasta como un buen espada. Ching, ching, ching, ching, ching. No me caigo al hoyo, hoyo gente a mi alrededor. Alrededor sonará con plot. Escuche. Todo el mundo con las manos arriba. Un paseta al astro no muere esta viva. Rapalle, la historia no termina. Continúa la movida. ¿Qué tú? Dicho, transformes el león, no quieres ser siendo un vil bicho. Ahora hago más pequeños dos por un capricho. El muchacho creció fuerte, estoy completo, te lo he dicho. Oye tú, ¿quién te metió ficha? Porque mi espalda sangra, es por culpa de su flecha. Ya todo está saliendo bien, su mulo se irrita. Amerita dos vasos en la mano y en la otra guita. ¿Cómo puede ser tan torpe confundirme con otro? Mi nena deposita fe, mi mano llena el lodo. Conmigo te presentaré a Victoria.